Pedir socorro puede intimidar al asaltante, así como atraer la atención de otras personas. Si te llegasen a robar, dirígete inmediatamente a un puesto policial y denuncia el hecho. Estas recomendaciones te permitirán que, como ciudadano, puedas generar conciencia sobre las situaciones que pueden ocurrir en la calle. Toma el control de cumplir las normas para poder hacer la diferencia. RCR, comprometida con Venezuela. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente. Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, saluda entonces a toda la familia militar quienes los reciben para formar parte de este de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este ejercicio de defensa integral de la nación, que como todo el pueblo de Venezuela sabe, comenzó el pasado 20 de febrero, luego del llamado que hiciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, precisamente desde el puerto de La Guaira, en el estado Vargas, en el momento en el que en el zarpe del buque Escuela Simón Bolívar, quien se dirigía entonces a participar en el velero de instrucción Velas Latinoamérica 2018, donde hizo el llamamiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo venezolano a participar en este ejercicio militar que forma parte entonces del cronograma de adiestramiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es recibido el primer mandatario nacional, el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el alto mando militar, quienes se encuentran en las afueras de la carpa del comando central de este operativo especial y este ejercicio. Saludo entonces a los comandantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También presente el mayor general José Adelino Ornelas Ferreira, el segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. El mayor general Suárez Chourio, el comandante general del ejército. También se encuentra el almirante Edgley Herrera Balsa, comandante de la Armada Nacional Bolivariana, quien junto entonces el comandante en jefe, el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami y la primera combatiente saludan también al mayor general Iván Josué Hidalgo Terán, comandante de la aviación militar bolivariana. También se encuentra presente el comandante Richard López Vargas, mayor general, quien es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Y por parte de la milicia bolivariana, el comandante de este órgano, el mayor general Carlos Augusto Leal Tellería. También se encuentran presentes y saluda el jefe de Estado al mayor general Juan Manuel Teixeira, comandante de Defensa Aeroespacial Integral de la Igual Nación. Esto lo vamos a repetir al aire también mañana, recibiendo, ¿no? Al primer mandatario nacional, el mayor general Servio José Rivero Marcano, inspector general de Defensa de la Armada, el mayor general Tito Urbano Meleán, viceministro de Educación para la Defensa. También se encuentran presentes y reciben al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el almirante Antonio Clemente Díaz, viceministro de Planificación y Desarrollo Nacional del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Presentes medios nacionales e internacionales para dar cobertura a este importante ejercicio. Cuando la gente no puede escuchar. ¿Qué es el Twitter? Cuéntame una cosa, Gabo, ¿por qué tú estás con el discurso de que no somos ricos? ¿Por qué te expresas así? ¿Por qué no escoges otra frase? Ok. Bien, apreciado. apreciaban los honores que rinde la banda de guerra del 31 no somos Brigada ricos. De Infantería. No somos ricos, es un problema para algunas personas, Lucas, pero yo creo que también parte de la Fuerza de Armada Nacional de Bolivariana, la transición quien saluda mental en este momento que tenemos que a los hacer aquí en Venezuela es de comunicación que, y agencias presentes, o sea, ser rico, en esta actividad que les da cobertura está a esta bien, actividad, pero primero tienes que ser clase media y primero tienes que salir de la pobreza. Ahora, en este preciso momento, luego de interactuar con los medios de comunicación, el presidente de la República va a realizar un pequeño recorrido hacia la carpa donde está la comandancia general de este ejercicio militar puesto para donde se va a reunir entonces con el Estado Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana para entonces en pocos minutos comenzar un recorrido por los diferentes espacios y las diferentes esa carpas es como la descripción que conforman el despliegue precisa operacional de, lo que estaba de este pasando ejercicio en militar. Este ejercicio de acciones de defensa multidimensional Independencia 2018 que comenzó el pasado 20 de febrero, sí, que se entonces, ha desarrollado ¿por qué, durante ¿por qué toda esta durante semana la Venezuela Saudita en todo nosotros el territorio teníamos tanto nacional? Real. Con el fin o sea, ¿qué de produce fortalecer la riqueza? Yo tengo la Unión petróleo, Militar, petróleo está caro. El pensamiento militar ¿cómo bolivariano, se convierte el petróleo la caro en de los planes y la actuación hay de la que ponerle defensa para que integral sea riqueza de la nación. Aprecian ustedes a través entonces de las pantallas venezolanas de televisión el espacio donde funciona el comando general de este ejercicio. Era dinero circulante. El ejercicio, lo decían las diferentes autoridades militares quienes han participado durante toda esta semana, reiteraban que es un ejercicio militar en la Unión Cívico-Militar para garantizar la paz de nuestro país, para defender con este binomio perfecto que impulsó claro, en su momento pero el comandante una supremo cosa, de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. O sea, si es precisamente de oro, la cercanía del soldado de la patria junto al pueblo. Se dispone entonces el presidente de la República, Nicolás Maduro, en compañía del ¿cuál? Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, y del comandante estratégico operacional, almirante en jefe, Remigio Ceballos Hechazo. Esta discusión da para mucho, pero vamos paso a paso. Yo tengo una bóveda llena de oro y yo me puedo comer ese oro, yo no puedo viajar con ese oro. Yo tengo que hacer cosas para que ese oro se convierta en riqueza. Entonces ahí empezamos desde qué es lo que cada quien define como riqueza. O sea, para mí, o sea, yo me puse a pensar el otro día y si yo fuera rico, ¿cómo sería mi vida? Lo invito a pasar revista, mi comandante en jefe. Sí. Si yo fuera rico. Bien, el presidente no sé, de la República ingresa entonces a una de las carpas. De fueron cuatro carpas. Pero fíjate, yo creo que hay algo que es común como para los todo dormitorios el mundo. De los integrantes comer de la 3109 bien, compañía de francotiradores, criar coronel Manuel Ayala Solano, quienes se encuentran seguro, en este espacio participando no en la operatividad de este no tener ejercicio militar. Tres carpas, materiales, de las cuales una de ellas donde está en este preciso instante el jefe de Estado, pasando revista, es el de la femenina. Que conforman esta prestigiosa anhelos, compañía pues, de francotiradores carrera, de nuestro país. O sea, procede entonces viajar, a saludar a o sea, los integrantes simplemente hacer de la milicia con tu familia, bolivariana, ¿no? Como que una certidumbre de en el hecho de la milicia que tú bolivariana, vas a poder y realizar las cosas que te son queridas. Pues. En años anteriores estaban al mando y fueron comandantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como el almirante Gilberto Pinto Blanco, que ahora ejerce labores como constituyente de la República en esa ardua labor sí, dentro del poder plenipotenciario originario de la Asamblea Nacional Constituyente, continúa el jefe de Estado interactuando entonces con los integrantes de la milicia activa de nuestro país en el área destinada para los dormitorios, los efectivos, como lo dije anteriormente, de la 3109 Compañía de Francotiradores del coronel Manuel Ayala Solano. Continúa saludando entonces el jefe de Estado a estos integrantes. Pero entonces, como para definir buenas ese país. Buenas tardes, mi comandante jefe. No primer teniente Carlos Eduardo rico, Guerra, plaza de la 3109, no compañía de francotiradores. 100. Coronel Manuel Antonio no Solano. Sido, solo tenía un poco Ayala, de plata. Lo invito a pasar revista. Pero no tenía nada de lo que uno asocia con presentes riqueza. En este ejercicio, acá desde los espacios de este comando pero general, no había 20 femeninas, de vida. 3 oficiales o sea, subalternos, ricos, ¿por qué la gente quiere 12 ser rica? Oficiales de tropas profesional y 39 porque, alumnos. Porque tiene calidad de vida. Porque tiene la calidad de vida que le da la gana. A saludar la, a los efectivos quienes Venezuela participan abiertamente y están acá en la parte operativa de este ejercicio de acción ¿ha habido integral algún momento en que eso ha pasado? Que agrupa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa continúa el recorrido del jefe de Estado y comandante jefe de la Fuerza Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, por las instalaciones de este comandante jefe. Sí, es parte del equipamiento de la consolidación de la defensa de la espacial integral, que fue el primer programa que usted firmó a su llegada al gobierno. Tenemos un poco de plata y la estamos usando mal, evidentemente. Ya tenemos en el país 10 radares en distintas gamas, más un sistema para la defensa antiaérea de Caracas, que es el equipamiento que usted ve acá y ahí, que va a permitir la automatización del tiro antiaéreo y va a ser inexpugnable la capital. Nosotros con estos sistemas, inclusive con ese radar que usted ve al fondo allá, que es portátil, podemos detectar inclusive hasta vehículos RPA. Todo es un tema. Yo tengo aquí una carpeta para que usted se la lleve, mi guante, para que usted vea cómo va avanzando este proyecto, que no podemos pensar en ningún... Usted lo ha apoyado constantemente y estoy seguro que va a seguir apoyando. Nosotros estimamos ya mes de julio tener instalado todo este proyecto a nivel nacional. Hay que acelerar todo. Así es, mi comandante jefe. Cuidado ahí. Adelante, saludos muchachos. Bien, continúa el recorrido precisamente por la carpa del proyecto de consolidación de defensa aérea de Caracas. Coday, el jefe de Estado, en compañía entonces del comandante de esta área, área de defensa de Caracas, donde se encuentra el sistema de automatización para los medios antiaéreos y para la defensa del espacio de la región capitalina. Allí funciona el comando de defensa aeroespacial integral Coday. En este momento recibido entonces por sus integrantes, quienes le explican yo creo que eso diferentes fue un error. Herramientas que conforman porque, esta porque área de defensa esa aérea es la diferencia de Caracas, entre tener un recurso que es costoso y transformarlo un en riqueza de control óptico de fuego e implementos un poco de monitoreo, diferentes implementos de monitoreo con una el combinación capta de medios antiaéreos el dinero del petróleo de a través de los impuestos quiere decir que de alguna manera apoyo, el Estado supuesto, se lo tiene que trabajar con el equipo y en la parte de porque automatización por más que el de la República Popular China. Allí proviene de la cantidad de trabajo que realizan otros sobre ese recurso. Igla S y o la Z, proviene porque el Estado a través de ese impuesto, unidades digamos, de defensa antiaérea que, de la esa nación, plata tiene que hacer que un trabajo, de manera que es el de trabajo de lo que está generando riqueza el ahí. Área esa es una plata que a través del trabajo se convierte en riqueza de la región capital en forma de hospitales, país. En forma de seguridad, en forma no sé qué, no sé qué. En cambio, cuando tú simplemente eres un Estado... Por estos espacios, el Comando General Alterno de Defensa. Aquí nos encontramos y con claro, nuestro comandante jefe era en el ejercicio de defensa multidimensional. Recuerda, igual había... Independencia 2018, y observando las capacidades que tiene la Fuerza Armada para mantener su vitalidad en cualquier había una generación de riqueza, porque de por campaña, más que sea, y el Estado tenía que trabajar para vender ese petróleo, para posicionarlo en los para mercados. O sea, había un trabajo asociado. De la patria bolivariana, que es alcanzar la paz. Y bueno, aquí tenemos centro de instrucción donde están nuestras tropas adiestrándose constantemente, nuestras tropas profesionales, nuestros oficiales, nuestras tropas alistadas, mejorando el adiestramiento, los talleres que nos permiten garantizar la vitalidad, todo el funcionamiento de nuestros vehículos, en la parte de salud y sanidad con nuestros médicos, nuestros enfermeros, enfermeras, los distintos puestos de las direcciones conjuntas para atender las operaciones, los temas logísticos, los temas de inteligencia, los temas de personal. Mira, nos en avisan fin, aquí, las comunicaciones, aquí hemos demostrado tener una altísima capacidad satelital de estar en de contacto directo con todas las regiones la estratégicas de defensa integral y las zonas operativas de defensa integral. Están, y mucha, muchos elementos de innovación. Y por supuesto, es que el puesto no general de comando. Y aquí una pequeña demostración aire, de la proyección y la propuesta de los nuevos uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para dar un reimpulso y también darle mayor vitalidad y capacidad de respuesta a nuestras tropas. Entonces, bueno, esto es un trabajo que estamos haciendo poco a poco para ir mejorando, innovando y dándole mejores condiciones a nuestras tropas. Muy bueno. Sí. Y aquí entramos ya de una vez en el puesto general de comando. Aquí está todo el... Bueno, es que... Independencia y Patria Socialista. Viviremos, venceremos. Buenas tardes, mi comandante jefe, general de división, Raúl Iván Rosales Almao, director de comunicaciones de la Fuerza Armada. Pero... Permítame hacerle una exposición breve de lo que es el sistema de comunicaciones que estamos utilizando en el sistema defensivo territorial. Actualmente tenemos un sistema de cifrado en línea que está instalado en todo nuestro sistema. Tenemos la utilización del sistema cifrador Omnisec 520 para transmisión de datos y tenemos el teléfono encriptado Omnisec 212. De igual manera tenemos todos los radios que estamos empleando en nuestra unidades, de este tamaño, especialmente en la franja fronteriza, tenemos el radio para Maconi, tenemos el radio PRC 2013 HF AM y tenemos el radio PRC 2012 PHF FM. De igual manera, mi comandante jefe, tenemos el sistema de seguridad fronteriza. Una parte de esa seguridad fronteriza en su primera etapa. Lo desplegamos en todo el borde fronterizo y consta de 45 estaciones radiobase. Inicialmente establecimos en todo el borde fronterizo y fuimos instalando en las principales ciudades. Actualmente estamos instalando la segunda fase representada en azul, que es el sistema TETRA, y tenemos previsto una tercera fase para proteger nuestro arco minero y la faja petrolífera del Orinoco y todo lo que es la parte de Amazonas y la parte sur del estado de Bolívar. Muchas gracias, mi comandante jefe. Aquí tenemos ciberdefensa, mi comandante jefe. Aquí estamos dando un vuelco al tema de la seguridad de la nación. Correcto. Hay tres espacios, el físico, correcto, el lógico y el de lo cognitivo. Y bueno, hemos avanzado notablemente en estos temas. El recorrido del presidente de la República en compañía del comandante estratégico operacional por los espacios del comando logístico de lo que es el brazo operativo de este ejercicio integral de defensa de la nación. Aquí pueden observar entonces la parte externa de esta carpa donde funciona este comando general, donde es recibido por los directores de conjuntos del Comando Estratégico Operacional y miembros del alto mando militar, comandantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos en cadena de televisión, radio y comunicados por las redes sociales en este ejercicio de acción defensiva multidimensional, el ejercicio Independencia 2018. Un saludo a toda nuestra patria y más allá a toda la patria humana, a todos nuestros hermanos y hermanas del mundo. Estamos en este ejercicio en el puesto de comando central. He estado haciendo seguimiento día por día a todos los movimientos, a todo el ejercicio y me alegra mucho, en primer lugar, la moral combativa de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los felicito a todas las soldadas, a todos los soldados de todos los rangos. Los felicito efectivamente. En segundo lugar, la profunda unión cívico-militar. Y digo profunda porque la unión cívico-militar se siente en el alma del pueblo, en su sonrisa, en su alegría, pero se siente en el alma de los soldados. Ya forma parte intrínseca del cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar. Ya es imposible vivir sin ella. Y la Fuerza Armada, nuestros soldados, están como pez en el agua cuando están junto al pueblo, al lado del pueblo, movilizados con el pueblo, coordinando con el pueblo. Me decía el jefe de la defensa antiaérea que de los 12 lanzamientos de defensa antiaérea que se hicieron con los IGLAP y otra cohetería que tenemos, 11 lo hicieron hombres y mujeres del pueblo, milicianos y milicianas, y no pelaron el tiro. De 12, compadre. 11 por parte de milicianos y uno por parte de un profesional. Vamos a invertir más en la defensa antiaérea, estamos invirtiendo. De hecho, bueno, son inversiones que el país necesita. No son tan cuantiosas como pudiera pensarse, pero son muy efectivas para hacer inexpugnable todas las ciudades y todas las regiones del país. Y otro elemento fundamental, el general en jefe Vladimir Padrino López está en Rusia, en Moscú, en los 100 años del Ejército Rojo. Hace 100 años Vladimir Ilich Ulyanov Lenin fundó el Ejército Rojo. Y allí hemos estado junto al pueblo de Rusia, celebrando los 100 años del Ejército Rojo. Le tocó al Ejército Rojo derrotar a Hitler después, en 1945, abril de 1945, el Ejército Rojo destrozó el ejército nazifascista de Adolfo Hitler. Allí ha estado nuestro general en jefe, hemos estado en comunicación y ha aprovechado su visita a Moscú para acelerar los nuevos convenios de cooperación en el campo militar para la defensa de Venezuela. También tenemos convenios de cooperación ahora con múltiples países, saben ustedes, China, Irán, Bielorrusia, Turquía. Ahora voy para la India también, para probar con tecnología de la India y muchos otros países del mundo, fortaleciendo todas nuestras alianzas para garantizar la cooperación militar para la paz, para la independencia del país. Ahora, en tercer lugar decía, lo acertado de estos ejercicios, esos primeros ejercicios que hacemos en el año 2018. Es un ejercicio multidimensional y ha demostrado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el país, cuando digo Fuerza Armada, digo patria, digo país, tenemos una doctrina pertinente del más alto valor estratégico y de la más alta capacidad operativa que jamás Venezuela, y estimo difícil que otro país de América Latina y el Caribe tenga, a excepción de Cuba, que tiene 60 años defendiendo y triunfando en la defensa de su independencia y su paz. Venezuela tiene hoy una doctrina, un concepto estratégico y un plan operativo que es el mejor y el más alto que haya tenido en 200 años de república. Y eso debe sentir orgulloso a todos los miembros de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a toda la milicia nacional bolivariana. Tenemos un concepto, es el de Bolívar. Tenemos una doctrina, la doctrina chavista, antiimperialista, anticolonialista. Y tenemos un plan de defensa adaptado a cualquier circunstancia, a cualquier amenaza. Eso sí, ese plan tenemos que perfeccionarlo, pulirlo. Todos deben sacar las enseñanzas, las lecciones para avanzar en el perfeccionamiento. Dado que ustedes saben, el imperialismo ha lanzado, lo voy a analizar ahora con ustedes, hermanos y hermanas de la familia militar. Aprovecho para enviar un saludo muy especial a toda la familia militar de Venezuela, la familia militar bolivariana, que debe estar siempre unida desde el alma, desde el corazón, desde el amor. Toda la familia militar unida, unida, férreamente unida, porque es la familia de la cual se sostiene la independencia, la estabilidad y la paz de la República. Familia militar de Venezuela, en amor, unida por la patria. En amor profundo. ¿Cuánto tiempo invertía el comandante Chávez en atender a la familia militar? ¿Cuánta conciencia nos hizo de la necesidad de mantener la familia militar cohesionada, unida, alegre, siempre detrás de los grandes objetivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Para la familia militar, mi amor, le pido las bendiciones a nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, fuerza unida del gran poder de Dios, pido bendiga a la familia militar de Venezuela para seguir cabalgando los tiempos presentes y sobre todo para lograr un futuro seguro para nuestra patria. Bueno, el concepto, la doctrina, el plan operativo, puesta a prueba. Yo quisiera que el almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le diera a nuestro pueblo un balance bien completo de lo que ha sido los ejercicios y son los ejercicios Independencia 2018. Son ejercicios que ponen en tensión toda la fuerza, pero que no terminan aquí. Continúan de manera permanente porque la defensa de la patria, de la paz, de la integridad y la soberanía es todos los días, a toda hora, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, comandante estratégico operacional, vamos a hacerle una exposición a nuestro pueblo. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Ante todo, la bienvenida de parte de todo el Estado Mayor Superior Ampliado y también el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos sentimos honrados con su presencia acá y muy alegres y muy contentos. Nosotros, este gran equipo de trabajo hizo un profundo análisis en relación a cómo enfrentar las amenazas en estos tiempos y diseñamos este ejercicio Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018. Tiene unas características fundamentales que son basadas en los principios de simultaneidad, de diversificación, de flexibilidad, secreto y otros elementos fundamentales, sobre todo la economía de fuerza. Esto hemos demostrado, de acuerdo a los resultados obtenidos y el hecho de haber fusionado la ejecución de ejercicios paralelamente con operaciones, el mismo despliegue militar utilizado para accionar en operando en todo el territorio nacional, hemos obtenido entre 900% y 150% de incremento de incautaciones en la lucha contra el contrabando, porque este ejercicio fue diseñado con tres ejes fundamentales. El primer eje diseñado para nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana Unida al Pueblo contribuir con la gestión del gobierno bolivariano de mejorar la economía, coadyuvar a mejorar la economía. Y entonces, como usted tiene eso como primera línea estratégica de acción, la economía de primero. Entonces, la lucha contra el contrabando, contra el boicot, el acaparamiento, la especulación y todos esos elementos, además de llevar atención médica al pueblo también, es decir, nosotros estamos en capacidad de ejecutar todo tipo de operaciones y hemos obtenido entre 900, como dije, 950 y 150% de incremento de incautaciones de lubricantes, combustibles, alimentos, material estratégico en distintas partes, sobre todo en la zona fronteriza. Ese es un triunfo inmediato que nosotros, victoria temprana. Es que un resultado concreto para nuestro pueblo. Y sí, bueno, eso nos dice mucho y me dice mucho a mí. Compañero Ceballos, compañero comandantes generales del ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, compañeros jefes militares, líderes militares de la República. Quiere decir que tenemos que, mira, cambiar el guacho, ¿qué dice? Todos los días. Si nos están esperando por aquí, llegar por aquí. Todos los días. Todos los días pensar cómo nosotros movemos las cosas diferentes para la lucha contra la economía criminal, el contrabando, para proteger al pueblo. Porque a veces establecemos un plan para situación de normalidad, pero es que el contrabando, parte de la economía criminal, no funciona de esa manera. Y toda la economía criminal diseñada contra nuestro pueblo funciona, bueno, adaptándose y buscando a través de la corrupción corromper funcionarios, meterse por vías ilegales. Así que, gran enseñanza. Y a partir de ahora, mira, activarse, ponerse las pilas, cambiar los planes y los propios jefes militares en el terreno combatiendo a esta gente. Así es, mi comandante jefe. Los felicito, hermano. Sí, muchas gracias, mi comandante jefe. Bueno, esto ha sido un trabajo hermanado. Todos los comandantes de componente, todos los comandantes de regiones estratégicas, de zonas operativas, de áreas de defensa integral. Es decir, cada quien trabajando, desplegado. Este es un trabajo. Bueno, hay otros dos ejes. El otro eje es la lucha contra los grupos armados y contra el terrorismo. Ese es el otro eje de este ejercicio. Tiene un peso allí y hay uno de los eventos enmarcados en ese eje. Y el tercer eje, que luego desde el martes, miércoles, jueves, viernes, entonces desde el llamamiento, todo el tema del registro, la movilización, el adiestramiento y la cohesión combativa, la elevación del apresto operacional hasta alcanzar el completo apresto operacional, se ha realizado durante toda la semana y hoy entonces ejecutamos todas las tareas del tercer eje estratégico de este ejercicio, que es precisamente desarrollar nuestras capacidades para la defensa militar en simulación de, bueno, cualquier amenaza que intente ingresar a nuestro territorio sagrado bolivariano venezolano. Y para entonces, esos son los tres grandes ejes y tenemos algunos eventos, tenemos seis eventos que están en desarrollo, ¿no? Unos que ya se han venido desarrollando para mostrarlo al pueblo y a usted, pues. partir de este momento. Correcto, bueno. Vamos a proceder a ver en el campo todo lo que ha sido el ejercicio. Tras la búsqueda de los objetivos y los lineamientos trazados en la lucha contra la guerra económica, en la lucha contra el terrorismo y los grupos violentos, y en la lucha contra todas las amenazas que hay contra la integridad y la paz del país. En este caso, fíjense ustedes, compañeros militares, hermanos, hermanas de la gran familia militar, en este caso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trasciende su papel y se convierte en fuerza cohesionadora de la República, en fuerza garante de los derechos del pueblo. Es una fuerza garante de la existencia de la patria. No es casualidad que en la génesis de nuestra república, en los genes más profundos de nuestra patria, esté el Ejército Libertador, esté la Fuerza Armada. Nuestra patria nació primero en armas, fue patria en armas, fue Ejército Libertador. Y de los Ejércitos Libertadores surgió la Primera República, la Segunda República. Y hace exactamente 200 años, del Ejército Libertador de Oriente y del Ejército Libertador del Sur, bajo el mando de nuestro libertador Simón Bolívar, surgió la República. Entonces República en armas. Y liberado el territorio, fortalecido el Ejército Republicano Libertador de Bolívar, fue posible toda la gran campaña de liberación de Sudamérica. Fue posible la gran estrategia liberadora frente al imperialismo, el imperio colonial español. Con una base de apoyo sólida, Guayana, con una base de apoyo sólido, el Ejército Libertador Victorioso, con un líder sólido, Simón Bolívar, con un proyecto de patria grande. Congreso de Angostura trazó el camino y luego vino, bueno, la unión del ejército de los llaneros, de los centauros, del gran José Antonio Páez de la época, de su momento. Ya sabemos qué pasó después. Después vino Cañafístola. Y después vino la gran campaña del sur, Boyacá. La liberación de Cundinamarca, de la Nueva Granada. Lo que hoy es Colombia. Colombia vive y existe como tal, como república, gracias a Bolívar, gracias a nosotros. Nosotros somos los padres de Colombia. Somos los padres de Colombia. Luego vino Carabobo. Y luego el Ejército del Sur con el gran José Antonio de Sucre, que coronó como gran mariscal en Ayacucho. Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho. La gran campaña del Sur trascendió el ejército. No fue simplemente un ejército para enfrentar otro ejército. Un grupo de soldados con bayonetas para derrotar a los soldados españoles. No era su función, trascendió de allí. Fue un ejército para fundar repúblicas, para liberar continentes, para integrar pueblos. Esa es la raíz nuestra, la raíz profunda. Y esa raíz, gracias a nuestro comandante Chávez, resucitó en ustedes, en nosotros, en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como un todo, como una sola fuerza, ha trascendido y trasciende todos los días su papel. Por eso está en la batalla de la guerra económica, por eso está en la batalla contra el terrorismo, por eso estaba en la batalla contra el imperialismo, por eso está en la batalla de ideas, de valores. La sangre surge, los valores. Cuando el imperialismo y el secretario de Estado, Rex Tillerson, llama a los militares venezolanos a dar un golpe de Estado, está ofendiendo la dignidad bolivariana de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana le responde con los ejercicios de Independencia 2018 y gritando Independencia y Patria Socialista al secretario de Estado y al imperialismo. Es la arrogancia, hermano, la prepotencia de la supremacía blanca, de la supremacía imperialista que nos ve por encima del hombro y dice, bueno, ¿cómo que los militares venezolanos no nos van a obedecer? ¿Y ustedes le van a obedecer los órdenes al imperialismo, hermanos militares? Jamás, jamás. Negado, mil veces negado. Aquí quien da las órdenes en Venezuela y es el comandante en jefe de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo eligió el pueblo de Venezuela y se llama el presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Y el sistema de mando y de acción de la Fuerza Armada está muy clara. El comandante estratégico operacional y los comandantes generales de las redes, SODIS, ADIS y de los componentes. Eso está muy claro. Comandantes generales y comandantes de redes, de SODIS y de ADIS. Muy claro. El imperialismo se ha equivocado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se ha equivocado con la familia militar de Venezuela. Y la Fuerza Armada con estos ejercicios demuestra que trasciende su papel en la historia. Es fuerza cohesionadora. Y ustedes como líderes militares, cumpliendo los mandatos de la Constitución, de las leyes, del reglamento, de los reglamentos, deben saber que el liderazgo militar, colectivo de la Fuerza Armada e individual de cada uno de ustedes al mando de los distintos componentes y estructuras de la Fuerza Armada es un liderazgo para defender la patria, defender Venezuela, defender al pueblo, defender la revolución bolivariana como única opción de independencia, de patria, de vida, de futuro. Quiero saludar de manera muy especial a los constituyentes que forman parte, la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión de Asuntos Militares de la Asamblea Nacional Constituyente. Darles mi saludo muy especial, queridos compañeros, aquí están todos, ¿verdad? Dos de ellos han sido comandantes, comandantes del ejército. Mayor General Euclides Campos, presidente de la Comisión Militar de la Asamblea Nacional Constituyente, y el almirante Gilberto Pinto Blanco, vicepresidente de la Comisión. Han sido comandantes del Ejército y la Armada, respectivamente. Igualmente se encuentran compañeros de la Comisión, los saludé allá afuera, que son milicianos, ¿verdad? Así que tenemos que tener muy claro el papel y el liderazgo, compañeros, hermanos. El liderazgo, liderazgo en el ejemplo, en la palabra, en la acción, permanente, diario. Así como hicimos con este operativo y sorprendimos a los criminales de la economía, todos los días hay que inventar algo nuevo para que el liderazgo llegue a la profundidad del alma del militar venezolano, de la familia militar de Venezuela. Y en la medida que llega, tengan la seguridad que ustedes se van renovando moralmente, espiritualmente, van agarrando cada vez más fuerza, pues estamos defendiendo un proyecto histórico, un proyecto de grandeza. Tenemos unos pases, ¿verdad? ¿Qué me dice el almirante en jefe? ¿Qué pases antes, tenemos? Bueno, tenemos varios pases para reforzar sus palabras. El comandante supremo Hugo Chávez, nuestro gran comandante, cuando estuvo en Bolivia, en Tiwanaku, en el año 2006, durante un aló presidente, lanzó una frase muy importante para nosotros, para la Fuerza Armada, para el pueblo. Nosotros, los soldados y soldadas de la patria, uniformados y el pueblo, nunca podemos ser mercenarios a la orden de ningún imperio. Y yo diría que nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida al pueblo, somos la mayor garantía de paz y de estabilidad a su mando, mi comandante jefe. Y bueno, tenemos... Así es. Sí. Bueno, tenemos algunos pases, ¿verdad? Sí, tenemos... Por favor, el equipo técnico, ¿dónde tiene los pases? Yo lo tengo aquí. ¿Son estos? Sí, correcto, sí, mi comandante. Bueno, tenemos el primer pase a la SODI Carabobo, ¿correcto? Sí, señor. SODI Carabobo, ya está el general Dubolay, quien nos va a demostrar una actividad de completo apresto operacional para el tema del orden interno. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Carabobo, adelante. Con la finalidad de mantener elevado el nivel y capacidad combativa de las unidades orgánicas a la zona operativa de Defensa Integral Carabobo número 45, se efectuó un ejercicio de puesta en completo apresto operacional a las diferentes unidades de orden público que hacen vida en la región. haciendo énfasis en el total apego y respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la normativa legal vigente, así como al contenido de los diferentes tratados internacionales. A continuación, el general de brigada, Leslie Reyes Chirinos, explicará los detalles del ejercicio en cuestión. El Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana número 41 ha conducido un ejercicio relacionado con una operación para restablecimiento del orden público, para la cual se contó con la participación de efectivos adscritos a este Comando de Zona, así como también funcionarios pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana y a la Policía del Estado Carabobo, capacitados, organizados, adiestrados y equipados en revolución, con los cuales se conformaron las diferentes unidades para el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público. El empleo de estos medios y equipos se hace con total apego a la Constitución Nacional y ordenamiento jurídico vigente venezolano, así como también apegados a los acuerdos y tratados suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, a fin de garantizar los derechos de todo ciudadano. Durante la ejecución del mismo se evidenció un alto nivel de apresto operacional, cohesión y trabajo coordinado entre los diferentes organismos de seguridad ciudadana, de acuerdo a los niveles de actuación según la doctrina. El Comando Estratégico Operacional, por órgano de las unidades especializadas en materia de orden público de la Guardia Nacional Bolivariana, ha garantizado y garantizará el bien común, la convivencia ciudadana, la tranquilidad y la paz social en todo el territorio venezolano. Muy bien, a la SODI Carabobo, desde aquí, el puesto central de mando. Correcto. Bueno, ahí están las capacidades para garantizar el derecho a la tranquilidad, a la paz, frente a cualquier plan golpista, a cualquier plan guarimbero. No lo vamos a permitir más nunca. Ahora vamos al segundo pase, muy importante. Compañero, es desde la brigada blindada. Allá el general de brigada José Antonio Murga Batista, comandante de la 41 Brigada Blindada, ordenando las acciones para la puesta en completo apresto operacional de los medios blindados. Adelante. La 41 Brigada Blindada es una unidad orgánica del Ejército Bolivariano, teniendo dentro de sus funciones el de organizar, equipar y adiestrar para conducir las unidades en la planificación y ejecución de operaciones militares de acción específica, conjunta o combinada. Esta unidad superior constituye parte de la reserva estratégica del Comando Estratégico Personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta oportunidad se encuentra apoyando a la Región Estratégica de Defensa Integral Central en la ejecución del ejercicio de acción integral Independencia, el cual se está realizando desde hace varios días y que tiene como finalidad el de lograr la puesta en completo apresto operacional. Para ello, se procedió a completar al personal orgánico y chequeo respectivo del armamento. Se activó el plan de localización, efectuándose el llamamiento de las reservas activas y milicianos, verificando las necesidades de medios y materiales. Asimismo, se realizó la desconservación y respectivo mantenimiento del material de guerra, de los medios blindados, de infantería mecanizada, de artillería y del equipamiento del combatiente individual, así como de todas las clases de abastecimiento, para alcanzar el nivel óptimo de operatividad para su empleo. Además, se logró consolidar un alto adiestramiento y cohesión para el combate de las unidades entre los comandantes, los miembros del Estado Mayor de la Brigada y de las planas mayores de cada una de las unidades tácticas. Como valor agregado, y con la gran alegría de soldado patriota, evidenciamos una elevada disciplina en el personal y una masiva convocatoria del pueblo venezolano, exacerbando el amor a la patria y la voluntad de luchar para mantener la independencia, soberanía y libertad, cumpliendo así el objetivo histórico número uno del Plan de la Patria. En este ejercicio pudimos elaborar y actualizar nuestros planes de campaña, empleando el proceso militar de toma de decisiones para lograr así la puesta en completo apresto operacional de la 41 Brigada Blindada, punta de lanza del Ejército Bolivariano y huracán blindado de la patria. Excelente, un gran aplauso. La 41 Brigada Blindada y a todas las brigadas blindadas del país. Bueno, ya saben, es la combinación de la guerra de posiciones, de la guerra formal, tradicional, en la cual debemos también tener una gran capacidad de acción, impacto decisivo, combinado con la guerra de nuevos tiempos, pudiéramos llamarla, con la guerra de todo el pueblo, con la guerra de nueva generación, con la guerra multidimensional, combinada con todas las formas de defensa armada de nuestra patria. Excelente. Quiero darle un saludo. Estamos en videoconferencia, en vivo y directo, en videoconferencia con los puestos de mando de las 8 regiones de defensa integral. En todo el territorio nacional dicen que viva la patria. Las 8 ready. Abajo el imperialismo. Que viva Venezuela. Así es. Patria, patria, patria, patria querida, patria amada. Quiero saludar de manera muy especial al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, presente y siempre consecuente. Despierto a toda hora en el combate, alerta. Jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital. Igualmente a Giuseppe, almirante Giuseppe. Giuseppe Alessandro Cimadevilla, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Mi saludo. Igual al mayor general Elías Antonio Moreno Martínez, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente. Saludo solidario y revolucionario, Moreno Martínez. Igual al mayor general Pedro Alberto Juliat Lartigues, jefe de la Región de Defensa Integral de Los Llanos. Arriba Los Llanos. Ahí está Juliat volando alto siempre, como los halcones, como las águilas, como los cóndores. Mayor general Kevin Nicolás Cabrera Romero, jefe de la Región de Defensa Integral de Oriente, el Oriente. Saludo a todo el Oriente del país. Querido compañero Cabrera Romero, siempre activo. Igualmente al mayor general Jesús María Mantillo Olivero, de la Gran Región Integral de Guayana, la Guayana venezolana. Guayana, la Gran Guayana liberada. Liberada y firme. Igualmente saludo al almirante Eladio Jiménez Ratia, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular. Una inmensa región donde varios proyectos de ocupación y ejercicio de soberanía deben continuar su rumbo, su desarrollo. Y el mayor general Carlos Alberto Martínez Stapulioni. Martínez Stapulioni, saludo por allá, por la región de los Andes, Andes venezolano. Saludo, pues. Entonces quiero darle el pase de manera inmediata, Ceballos. Sí, tenemos ahora la red central allá en Aragua. Tienen una actividad para el despliegue de tropas de acción rápida desde la base aérea Libertador en movimiento hacia ya nuestra región fronteriza. Tropas de acción rápida paracaidistas y tropas de acción rápida de la Infantería de Marina Bolivariana. Adelante. Nos encontramos en la base aérea Libertador, en compañía del comandante de la SODI Aragua, general de división Hernández Lares, el comandante de la base aérea, el segundo comandante de la 42 Brigada Paracaidista y el comandante de la primera Brigada de Infantería de Marina, para supervisar el embarque a bordo de los aviones Y-8 y Hércules C-130 de transporte personal de nuestra aviación militar bolivariana. En el marco del ejercicio de acción defensiva multidimensional Independencia 2018. A bordo de esta aeronave se están embarcando las tropas TAR pertenecientes a la 42 Brigada de Infantería Paracaidista de nuestro Ejército Nacional Bolivariano y de la 1ª Brigada de Infantería de Marina Bolivariana. El general de división Hernández Lares, comandante de la SO de Aragua, nos ampliará algunos detalles sobre esta actividad operacional. La SO de Aragua participó en este ejercicio con la puesta en completo apresto operacional de 4 unidades magnitud batallón, encuadradas dentro de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista y la 1ª Brigada de Infantería de Marina, respectivamente, para que una vez recibida la misión y determinados los objetivos, se desplegaran y apoyaran la SOD fronteriza contra el flagelo del contrabando de extracción. Cabe destacar que estas unidades de acción rápida están equipadas y adiestradas al 100% de su apresto operacional para cumplir operaciones semi-independientes para llevar acciones de combate contra centros de gravedad enemigos. Seguidamente, el coronel Marrufo Vargas ampliará la participación de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista en este ejercicio. Durante esta actividad operacional, la 42 Brigada de Infantería Paracaidista desplegó 2 unidades magnitud batallón de tropa de acción rápida paracaidista, cuya capacidad es realizar operaciones aerotransportadas de salto táctico e infiltración vertical, donde se puso de manifiesto el elevado apresto operacional, su destacado adiestramiento y cohesión combativa con sus equipos modernos que pueden ser empleados en cualquier parte del país. A continuación, lo dejo con el capitán de navío Suleimán Gutiérrez, comandante de la 1ª Brigada de Infantería de Marina. Nos encontramos participando con 2 unidades magnitud batallón de la 1ª Brigada de Infantería Marina. Estas unidades tácticas están constituidas por tropas de acción rápida, cuyas características fundamentales son movilidad, precisión, alto poder de fuego y capacidad de actuar en diversos escenarios a corto aviso. Este ejercicio de acción defensiva multidimensional Independencia 2018 nos ha permitido elevar nuestro apresto operacional y consolidando la actuación conjunta con unidades de nuestro ejército bolivariano y aviación militar bolivariana. Excelente. Almirante Alessandrelo Cima de Villa. Excelente. Muy bien. Bueno, una jornada integral, multidimensional, Independencia 2018. Cuando uno escucha esa palabra, independencia, uno casi que dice, viviremos y venceremos. Independencia 2018, la gran familia militar de la patria bolivariana. Tengo aquí 3 puntos de cuenta, atención, atención, atención. Voy a ir aprobando algunos recursos. Todavía tengo otros más que me está trayendo el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami. Como ustedes saben, él fue cadete y le quedaron buenas costumbres de cadete, ¿verdad? ¿Ah? Cualquier momento lo reincorporamos a la Armada, ¿verdad, comandante? ¿Ah? Ah, para el ejército. A la orden de su arechurio, pues. Correcto, aquí tengo varios puntos de cuenta. Correcto. Vamos por partes. Vamos a estos primeros 3 primeros. El primer punto de cuenta, ministro Vladimir Padrino López. Está bajo 20 grados bajo cero en Moscú en este momento. Mi saludo llega mañana, Vladimir. Compañero Ceballos, compañero. Solicitud de asignación de divisas convertibles para la puesta a punto del sistema de seguridad del Comando Estratégico Operacional mediante la actualización del equipo táctico de vanguardia. Se recomienda muy respetuosamente al ciudadano presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo siguiente: considerar la asignación de 980.000 euros o su equivalente en divisas convertibles para la puesta a punto del sistema de seguridad del Comando Estratégico Operacional. Voy a firmar, aprobado. Y es el primer punto de cuenta que apruebo asignando recursos con el Petro. Aprobado que se le asigne estos recursos en Petro que es el fenómeno mundial de la criptomoneda. Aprobado. Aquí está. Cúmplase. Los tenemos disponibles ya, listo, así, mira. Para ser invertidos en Petro. Correcto. Igualmente, solicitud de recursos para la adquisición del material de intendencia, defensa y transporte a ser empleado por parte de las unidades de la Fuerza de Acción Especial FAES de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me hace una descripción de un conjunto de necesidades de intendencia. Solo tenemos que tener las Fuerzas de Acción Especial a punto, el máximo nivel. Y continuar el proceso, almirante Ceballos, de crecimiento, de expansión. Las Fuerzas Especiales van a hacer la diferencia en cualquier proceso de conflicto armado en los años futuros. Fuerzas Especiales, pueblo, Unión Cívico-Militar, una poderosa y bien armada, disciplinada Fuerza Armada y Fuerzas Especiales con capacidad de penetrar hasta el último punto de la retaguardia enemiga y hacerle daño y capturar a los enemigos hasta en el último punto de su retaguardia. ¿Entendido? Se entiende bien mi mensaje, ¿verdad? ¿En cuántos minutos? En 10 minutos. Las Fuerzas de Acción Especial, compadre, entrar, penetrar y destrozar la retaguardia mientras nuestro pueblo destroza cualquier intento de agresión a esta tierra sagrada que se llama Venezuela. Con la máxima moral, con el máximo profesionalismo. Queremos paz. Queremos independencia. Queremos felicidad. Queremos prosperidad. Y si quieres paz, prepárate entonces para ganarla. Para ganar la paz. Para que nadie se meta contigo. Nunca nadie se meta con nosotros. Nadie. Ni lacayos imperiales, ni el imperio en sí mismo, pues. Queremos paz. No nos metemos con nadie. Pero quien trate de meterse con nosotros, la respuesta debe ser arrasadora. Bueno, me solicitan 20.384.286 dólares para la compra del material de intendencia, defensa y transporte. Aprobado en Petro. Dios mío, llegó el Petro. Llegó la verdad, llegó el futuro. Aprobado, aquí está en Petro. Nada más y nada menos. Listo. Cúmplase. La Fuerza Armada en la vanguardia. Y el Petro con la Fuerza Armada en la vanguardia. Cúmplase. Páguese. Cómprese y distribúyase. Igualmente me están solicitando recursos para el pago del personal y todos los pagos de viáticos, etcétera, que se desempeñará en la Operación República Elecciones Presidenciales 2018 el 22 de abril. La presidenta del Consejo Nacional Electoral ayer ratificó las elecciones presidenciales para el 22 de abril. El imperialismo y sus lacayos han decidido boicotear las elecciones presidenciales. Pero yo lo digo aquí, delante de ustedes, queridos hermanos, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones presidenciales y serán democráticas, republicanas, participativas y amplias. Nada ni nadie podrá boicotear las elecciones presidenciales. Y lo que decida el pueblo lo haremos respetar con las instituciones que la República tiene para eso. En Venezuela no gobierna Almagro. En Venezuela no gobierna Santos. En Venezuela no gobierna Macri. En Venezuela gobierna el pueblo, sus instituciones. Yo hice una propuesta de combinar todas las elecciones el 22 de abril. Y el Poder Electoral me ha dicho técnicamente imposible. Entendido. Cúmplase lo que dice el Poder Electoral. Si el Poder Electoral dice que es el 22 de abril, cúmplase. Y acudirán los candidatos presidenciales que se inscriban. Habrá elecciones, el pueblo votará y la democracia continuará. Será la cuarta elección en 9 meses. Constituyente, gobernadores y gobernadoras, alcaldías y presidencia de la República. Y más adelante vendrán, las próximas semanas más adelante, las elecciones para las instancias legislativas de la República. Consejos municipales, consejos legislativos y una nueva Asamblea Nacional, de acuerdo a lo anunciado la Asamblea Nacional Constituyente. A Venezuela no la para nadie. Tenemos una república democrática y así la seguiremos desarrollando y defendiendo. Me están solicitando los recursos para el Plan República, ¿verdad? Para todo el despliegue. Tanto las ferias electorales como todo el despliegue para el personal que van a instalar los sistemas tecnológicos a nivel nacional y el despliegue para el propio evento presidencial, ya que a través de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo a sus órdenes, nosotros tenemos que dar garantía y custodia de todo el acto de votación a los ciudadanos y ciudadanas, el material electoral y todas las instalaciones que estén involucradas en el ejercicio. Cúmplase. Operación República, elecciones presidenciales 2018, la cual estará integrada por dos eventos de ferias electorales, que son ejercicios electorales, simulacros, por un monto de 888.536 millones de bolívares. Y las elecciones presidenciales por un monto de